Bueno, muchas gracias por comunicarnos, por permitirnos comunicarnos contigo. Te saluda Carlos Almainara, estamos con Virtudes, con Celina, en el estudio de la radio y con Marcelo. Muchas gracias, Julio. Julio Neme es presidente del Club Sirio de Mendoza y bueno, es un gusto hablar contigo, Julio. Bueno, el gusto es mío. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire y arrancamos, yo te planteo. FEARAP y el Club Sirio de Mendoza sacaron un comunicado rechazando la declaración de Hezbollah como organización terrorista. ¿Por qué no nos ilustras al respecto? Sí, perfecto. En realidad la declaración la saca FEARAP, ¿no? La Federación de Entidades Argentino-Árabes de la República Argentina, que nuclea a aproximadamente 350 instituciones a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Se vio obligado esta entidad, la cual el Club Sirio es parte integral de la misma, debido a la gravedad de la situación y todo lo que ha vivido en los últimos años la comunidad argentino-árabe en torno a esta manipulación judicial o este fraude judicial llamado caso AMIA, ¿no? Las cosas van tomando ribetes cada vez más dramáticos en algún aspecto. Recordemos el año pasado, dos integrantes de nuestra comunidad fueron detenidos durante 2 meses sin ningún tipo de prueba fehaciente, bajo pretexto de adherir o tener vinculaciones con lo que supone el gobierno nacional, de muy mala fe, la organización terrorista Hezbollah. Y bueno, estuvieron detenidos los hermanos Abraham durante dos meses, ¿no? Dos meses, ¿no? Ajá. Eso. ¿Por qué no nos contás, Julio, qué es Hezbollah? Es un partido político, ¿verdad? Indudablemente que sí, es parte integral de la política libanesa. Hezbollah forma en este momento la coalición de partidos que gobierna la República del Líbano, encabezada por su presidente Michel Aoun, con una presencia de 13 bancas de las 128 que tiene el Parlamento de esta nación del Levante. Y bueno, tiene ministros incluso. Por supuesto, exactamente. Y no solamente eso, sino que en el sur del Líbano es casi fundamental su presencia en cuanto a la capacidad y a la estructura que tiene en torno a la asistencia social que reciben los ciudadanos libaneses de este partido político, en el cual, obligado por las circunstancias y por el permanente, diríamos, la permanente agresión y amenaza israelí, ha tenido que formar su ala militar, diríamos, uh-huh. como legítimamente le corresponde, ¿no? De todas maneras, el ala militar de Hezbollah está perfectamente entrelazada con el propio ejército libanés. No es que sean cuestiones, diríamos, separadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio, vos decías, vos me relacionabas la declaración del gobierno con el fraude del caso AMIA. Nosotros hemos hablado varias veces en el mismo sentido del caso AMIA, sí. Pero contanos por qué vos decís el fraude del caso AMIA. Sí, antes de meternos de lleno en ese tema, que bueno, vos sabés, no sé si saqué de mi parte un comunicado bastante extenso donde hablo de la causa, la cual sigo de hace muchísimos años. Fíjense que el gobierno nacional, a sabiendas de que hay otros grupos internacionalmente reconocidos como terroristas, como puede ser ISIS, Al-Qaeda o el mismo Frente al-Nusra, ¿no?, que tanto ha destruido Siria, parece, diríamos, como ignorar absolutamente esta situación y focalizarse con el Hezbollah libanés, ¿no?, que tiene indudablemente una vinculación o un apoyo explícito de Irán, ¿no? Yo recuerdo una vez una pequeña charla que tuve con Mohsen Bajarban, que fue un iraní secretario de negocios de la embajada iraní, que él me manifestó algo muy claro y muy contundente. Simplemente, cuando las relaciones, de enemistad, que indudablemente van a seguir estando entre Israel e Irán, en algún momento se puedan superar, indudablemente que el caso Amia va a terminar en el escritorio más olvidado de la justicia nacional, ¿no? O sea que en realidad es una cuestión netamente política la vinculación que han hecho. Vos lo que decís que el caso Amia es un fraude porque está orquestado geopolíticamente para acusar a Irán. No lo digo yo, lo dictaminaron los jueces en su momento, la Corte Suprema de la República Argentina, lo dictaminó la destitución del juez Galeano en su momento, en donde se vio con absoluta claridad que desde los estrados o estratos más importantes del gobierno argentino fue esto orquestado con un solo objetivo, vinculado desde el exterior, que fue por parte de Israel, de relacionar a Irán con el atentado. Esto comenzó la misma tarde del siniestro, esto fue a las 9:48, creo, de ese martes o lunes, ¿no? Sí, creo 20, que fue lunes 18 de julio, ¿no? Lunes 9:53, sí. 9:53, exactamente. Bueno, a las pocas horas ya el gobierno nacional ya tenía determinado que Irán había sido partícipe del atentado sin ningún tipo de pruebas, y 5 días después, llamativamente, el juez Galeano, en vez de apersonarse a Pasteur, a la calle, se va en el avión facilitado por el señor presidente Carlos Menem a Venezuela a tomar declaración a un testigo que decía saberlo todo, de apellido Motamer, Manucher Motamer, a Venezuela. Que lo mandó la CIA, ¿no? Hay documentos que presentó Horacio Verbisky en su momento de que el día siguiente del atentado, Israel y el gobierno de Menem comenzaron a establecer negociaciones para establecer una explicación común, así lo llamaban, o sí, interpretación común del atentado a la AMIA. Pero me interesaba, como el tiempo sí, siempre es escaso en entrevistas jugosas como esta, Julio, me interesaba que tratáramos un poquito esta estigmatización que se está haciendo de la comunidad árabe. ¿Cómo la están viviendo ustedes y sobre todo las organizaciones comunitarias? Bien, me das 10 segundos para terminar de redondear la idea. Por supuesto. En torno a la destitución de Galeano, diríamos, la caída de la causa en 1900, finales del 93, y después, entra Nisman ya como fiscal oficial, el juez Canicobal Corral, y cuando creíamos todos, absolutamente todos, que después de años de padecimiento se iba a investigar seria y fehacientemente y realmente la causa iba a tomar ribetes de judiciales estrictamente y no políticos, el mamarracho, el delirante, el estafador, el fiscal Alberto Nisman, digamos, porque esta persona, la cantidad de miembros de nuestra colectividad y argentinos de bien que hizo meter presos, que persiguió, que acusó absolutamente sin ningún tipo de prueba, ¿no? Porque este delirante de Alberto Nisman, fue uno de los causantes de esta estigmatización justamente que sigue viviendo la colectividad argentino-árabe. Y cuando nosotros creíamos, discúlpame, que la causa iba a desarrollarse ya en los carriles normales, lo único que hizo Nisman fue agarrar el mismo expediente de Galeano, maquillarlo un poco y retomarlo como prueba contundente. O sea que en el expediente Nisman o en el expediente Amia, en donde afiebradamente se han construido, no sé, casi 900 fojas, solamente habla de cuestiones genéricas, ¿no? La República Islámica de Irán, la Revolución de 1979, teocracia y sistema de gobierno de Irán, exportación de la revolución. Uno diría, ¿qué tiene que ver con la causa Amia? Y absolutamente nada. En torno a lo que me estás diciendo, sí, indudablemente que yo de la época de estudiante de ciencias políticas, allá por mediados de los 90 hasta que me recibí en 2000, indudablemente en esa época la colectividad en general la pasó bastante mal, ¿no? Porque teníamos una acusación, la espada de Damocles permanentemente rondando sobre nuestras cabezas, ¿no? Por algo que indudablemente nunca absolutamente tuvo nada que ver ni la colectividad árabe, ni la colectividad árabe islámica en la República Argentina de este atentado, y ahora volvemos a vivir casi la misma pesadilla 25 años después, con este gobierno pro-sionista, pro-israelí y absolutamente concatenado con las políticas de los Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos viviendo la misma secuencia de hace 20, 25 años. En aquel momento quizás no teníamos la decidida respuesta o la capacidad de poder defendernos como tenemos ahora, que indudablemente no nos vamos a dejar avasallar por ninguna fuerza externa o foránea que está en contra de los intereses de la República Argentina y en contra de nuestra colectividad. Mencionaste recién, Julio, me quedó destacado, que el gobierno no hace mención a organizaciones que efectivamente vienen generando mucha destrucción en Medio Oriente, que vos dijiste Al-Nusra, Al-Qaeda, ISIS, que son las más conocidas. ¿Y por qué será que no las mencionan? Y porque hay muchísimas pruebas, cables de Wikileaks y otras hierbas que indudablemente están vinculando directamente a estos frentes con la CIA y el Mossad, ¿no? Indudablemente que el Frente Al-Nusra, ISIS, es una construcción política militar de Israel y de Estados Unidos. Eso ya, yo creo que ya no tiene ningún tipo de, ya no tiene ningún tipo de discusión duda. Eso. Claro. No, para nada, pero para nada. Si ustedes, nosotros que recibimos a los refugiados sirios que están en nuestra institución, que han venido escapando de la guerra, ellos mismos nos cuentan detalladamente la cantidad de armas que se han tirado en territorio sirio que dicen Made in Israel. Así que en realidad esto es un montaje burdo, ridículo, en torno a lo que se rotuló en su momento Primavera Árabe, que tenía como objetivo acabar con dos gobiernos muy fuertes en la región después de la caída en 2003 de Saddam Hussein, de Muammar Gaddafi y de el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Y bueno, con te Muammar pido Gaddafi... Sí. Ya que lo introduciste, pido una pincelada de cómo está Siria hoy. Y Siria, afortunadamente, se está reconstruyendo. La decidida acción, y hay que decirlo y hay que ponderarlo, del gobierno de Vladimir Putin hizo que esta parodia finalizara más o menos en noviembre del 2015. No es que finalizara, sino que decididamente el gobierno de Rusia puso a disposición gran parte de su arsenal militar para terminar de una vez con estos mercenarios de ISIS. Y bueno, en dos años la relación de fuerzas cambió radicalmente, y en el 2018, a mediados del 2018, se podría decir que ya casi todo el territorio sirio ha sido liberado de estos mercenarios, y a consecuencia de eso Israel bombardea sistemáticamente en las zonas del Alto del Golán, básicamente la frontera que está colindante. Recordemos que el Alto del Golán han sido territorios, apropiados por Israel en la guerra del 67, de junio del 67. Naciones Unidas los reconoce como territorio sirio. Sí. Por supuesto, que reconoce también la Jerusalén árabe, ¿no? Toda esa parte de que Israel tomó en incluso no solamente las Naciones Unidas, el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cinco países, para que Estados Unidos vote en contra de Israel tiene que ser algo realmente, tiene que ser algo extraordinario. La resolución 242 de noviembre de 1967 y la 338 de octubre de 1973 es muy explícita, es muy clara, determinada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cinco países, en donde Israel debe retirarse unilateralmente de esos territorios. Indudablemente todos sabemos que Israel es el delincuente número uno, ¿no?, en torno a los países que conforman el concierto de las Naciones Unidas. Es impune, no obedece a ningún tipo de gobierno, a ningún tipo de organismo, y hacen lo que realmente les place, ¿no? Es así, lamentablemente es así. Vivimos en un mundo que es así, que el único país que tiene impunidad absoluta en todo y desde siempre es Israel. Sí. Julio, sí, vos enfrentaste una denuncia que fue presentada por el Centro Bicental y fue impulsada por un diputado del PRO, Waldo Wolf, ¿es así? No, fue a Waldo Wolf, creo que su denuncia fue contra la periodista Silvia Sassola. Ah, a vos no te denunció. A mí me denunciaron esta organización fantasma que ahora se dedica justamente a chantajear, no solamente catedráticos. Yo estoy dando clases en una universidad y en un terciario. Se dedica básicamente a chantajear a todo tipo de personas que tengan una postura crítica con el Estado de Israel, la Fundación Simon Wiesenthal, ¿no?, que en su momento perseguía a ex nazis, ¿no? Pero claro, después cambió radicalmente y ahora se dedica a este tipo de cuestiones ligadas casi a los payasescos. Yo tuve una reunión con el decano, el señor ingeniero Pizzi. Me presenté espontáneamente a ver qué clase de denuncia había contra mí, hacia mí. Indudablemente tuve una reunión de 40 minutos con él y me dijo, fehacientemente me manifestó, que en realidad no había nada. Había habido una llamada de teléfono, telefónica, de una persona que no recuerdo el nombre, expresando la preocupación por actitudes antisemitas en la Universidad Nacional de Cuyo, el cual me nombró a mí, nombró a la señora, a la periodista Silvia Sassola, y nombró algunos alumnos que teóricamente perseguían, y eso es lo delirante de todo esto, que perseguían a otros alumnos por su condición de ser judíos, algo que realmente en la República Argentina y en una universidad parece totalmente delirante, ¿no? Digamos, parece que estuviéramos en Alemania del 30, ¿no? Decía una cosa que entonces realmente me dijo que no había ninguna denuncia, diríamos, formal ni nada por el estilo, y todos los alumnos que han cursado conmigo jamás se quejaron formalmente por algunos dichos o algunas cuestiones, diríamos, ni de la materia ni de los argumentos que ahí se exponen. Entonces realmente esto fue tomado por el diario El Sol, el señor Jorge Hirschbaum, el cual yo tuve una charla debate invitado por la Unión Cívica Radical en el 2014, en el cual él se presentó como parte defensora del Estado de Israel, lo que me pareció un tanto extraño, siendo su condición de periodista y de básicamente director de un diario. Lo presentaron así en el debate, y bueno, digamos, parece que después de 5 años el diario El Sol conmigo se tomó revancha y hizo una nota absolutamente injustificada, ¿no? Espectacular, ha sido muy sustanciosa la charla, Julio. Te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Por favor, muchísimas gracias. Ustedes siempre decimos dentro de la colectividad que la radio La Mosquitera son grandes amigos de nuestra institución, de nuestra comunidad, y siempre ustedes reflejan lo que realmente sucede en tanto en la política nacional como en el exterior. Así que a los interesados le podemos decir que te pueden encontrar en el Club Sirio, que sos presidente del Club Sirio de Mendoza, de la calle Córdoba. Exactamente, sí. Bueno, y decimos también que esta charla es continuidad de una que vos ya tuviste con Darío Figueroa en el programa de los lunes a la tarde. Claro, Darío, 3-4 días después de esta falsa denuncia contra mí, acusándome a un semita como yo, que tengo mis 4 abuelos sirios, semita 100%, de antisemitismo. De antisemitismo por antisemitas, porque ni siquiera ellos tienen sangre semita, porque ellos son judíos conversos, se convirtieron al judaísmo en la Edad Media, básicamente los cazares, bueno, sería otra discusión, pero en realidad a los verdaderos semitas estamos siendo atacados por antisemitas. Valga la paradoja, pero es bastante ridículo el asunto, pero es así. Muchas gracias, Julio, un gran abrazo. Hasta luego, que tengan buen fin de semana.